Hola, Josefina. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Un abrazo grande a toda la gente ahí de Radio Kermés. Gracias a vos, Josefina, por estos minutos con nosotras, porque digo nosotras, porque aquí en este equipo de Tu Tiempo Mujer somos las tres mujeres. Está Anabela en la producción, está Agostina en la operación técnica y quien te habla. Así que contanos un poquito de qué va este nuevo libro que ya lo tenés en la preventa. Contanos. Bueno, ¿quién? Es un ¿Quién? libro, se llama ¿Quién? Sí. Es un libro de prosas poéticas Ajá. y digo que después pude decir, bueno, estos son prosas poéticas porque es como muy poético, pero yo me he dado cuenta que no era poesía, ¿viste? Que uno se quiere enmarcar, no sé si enmarcar en un género, pero, o sea, cuando escribo no pienso en qué género, pero sí después El al momento. resultado, claro. Sí, como que una mira lo que hace y dice, bueno, esto es se llama así, o bueno, o está en un intermedio entre la poesía y la prosa, Claro. porque no es que cuenta una historia que tiene un principio y un final y un hilo narrativo tan claro, pero bueno, sí hay una cosa narrativa, y bueno, y después terminó, dije, bueno, sí, es una prosa poética. Ah, Tiene genial. mucha poesía, pero está escrito en prosa, Sí. y son unas prosas breves, y bueno, lo que decías respecto a la situación actual, que son como bombardeos, noticias malas por todos lados, y esto también del discurso de odio exacerbado todo el Sí, tiempo, exacto. sobre todo desde los lugares de poder, ¿no? Del gobierno. Y justo este libro que salió así medio de, yo digo medio de sopetón, como que lo cerré y salió medio inmediatamente, tiene hace 2 años igual que lo venía escribiendo, pero Bien. yo me suele tomar mucho más tiempo para corregir. Está bien. Y este fue más Y rápido, a ver, ¿y por a sí, qué lo atribuís vos eso? no, y digo que aborda la problemática de los vínculos. Ah, mira. Que hay mucha cosa ahí de los problemas en los vínculos, en Sí. estas prosas. Son como personajitos, les digo yo, que por ejemplo está Furia, está Creencia, y que discuten, se disputan un poco la verdad y se chicanean. Ajá, como un debate, decís vos ahí, ¿sí? Sí, o sea, que ni siquiera es, no se dice de qué están hablando, pero Ah, bien. es todo, no es de qué están hablando, sino es más bien el cómo, el esto de lo que hacemos cuando defendemos una creencia que no tiene nada que ver a veces con lo que se está hablando, con el tema en cuestión, Bien. ¿viste? Que es la creencia desde atrás que se pone ahí a discutir sobre algo y que no entra en razón. Así que bueno, así fue surgiendo, digo, justo sale también en este momento donde los vínculos también están tan difíciles porque parece que todo vale. Cierto, es cierto. Sí. Que se puede decir cualquier cosa y está bien. Herir, lastimar, no importa. La Sí. crueldad ante todo y la falta de respeto, todo eso está muy, Sí. muy en este momento realmente exacerbado, diría yo, como vos bien decís, a través de la figura que nos gobierna. Entonces, ¿qué podemos esperar después, no? ¿Cómo es el Sí. cuestionamiento? Claro. Sí, porque si desde arriba tenemos esa bajada de línea, Claro. Bueno, entonces empezás a ver, se empiezan a permitir un montón de cosas que antes no se permitían en el día a día entre todos los vínculos, que ya vincularse es complejo, Tal cual. pero cuando hay violencia de por medio se pone muy, muy difícil. Sí, así es. Y Así entonces, que te llevó 2 años, no para, según vos no fue demasiado, de acuerdo a tus otros tiempos, ¿verdad? claro, yo soy lenta, tengo procesos muy lentos. Entonces, en realidad tenía un libro anterior que venía trabajando y que en orden de escritura tendría que haber salido antes, pero bueno, todavía no lo pude cerrar. no me pude sentar o bueno, o sí, soy capaz que demasiado obsesiva y después me corrijo tanto que le Claro. doy tantas vueltas, pero bueno, igual está bien, yo sigo Por escribiendo y supuesto. Veo que tenés, acá estoy leyendo los que publicaste los poemarios Escalofriantes de mí en el sí. 2014, hace un montón ya de eso. Claro. Ojos Mutantes del 2020. Y ¿Y de cuál me olvido? ¿y quién es el nuevo? Es el nuevo, claro, el de ahora, que está en Es la el nuevo preventa, recordemos eso. el que está en la preventa, tal Sí, cual. recordemos eso, Josefina, a ver cómo hay que hacer para reservar el libro, ¿quién? El libro se reserva el precio de la preventa es quién. Perdón, el precio de la preventa ya estoy quemada. Es 20.000. 20.000 el precio. 20.000. Bien. Y es un precio promocional antes de que salga efectivamente, ¿no? A la venta con el precio de tapa. Y hay que transferir a la editorial que se llama I con Y, Istur con Z, Istur.editorial es el alias, ahí se transfieren los 20 mil pesos. En mi Instagram, si me buscan josefina.bravo, está todo, También están todos los está todo datos. ahí. Bien. Y bueno, me pasa el comprobante a mí o a la gente de la editorial, que ahí también están todos los datos, y ya lo reservamos. Y bueno, y a fin de este mes, la preventa es hasta el 15. 15 Y a de fin, ahora, de julio. 15 de ahora, de julio. Y Bien. para fin de mes ya lo voy a tener Ya va a estar. acá en casa. Bien. Y el 9 de agosto presento el libro. Así Ah, que muy ahí bien. ¿Dónde lo los vas a presentar? reparto y lo coordino con la ¿Dónde lo gente que no pueda ir. presentás, José? Lo voy a presentar en APE. Ah, bien, En porque APE el 9 de... vos sos integrante de la Asociación Sí. Pampeana de Escritoras y Escritores, sí. Sí, estoy de secretaria en este momento, además formo parte de la comisión. Bien. Y sí, así que Qué elegí bien. ese lugar para presentarlo porque, bueno, estoy ahí. Claro, es tu lugar también. Sí. Josefina, contanos un poquito de vos. ¿Sos pampeana? ¿Naciste dónde? Nací en Capital Federal, Ah. sí, porque mis papás estudiaban allá. Mi papá es pampeano de Doblas, Ajá. que está acá cerquita de Santa Rosa, Sí. y mi mamá es de Villamasa, que es un pueblo de provincia de Buenos Aires, Claro. está cerca también, está a 120 kilómetros de acá más o menos. Sí. Y así que ellos se conocieron allá estudiando en Buenos Aires y bueno, me tuvieron allá. Ah, sí, Pero después nos después vinimos, sí, por eso nací allá, pero después nos vinimos a vivir, vivimos un tiempo en el campo, por ahí cerca de Massa, de Quenumá, y sí. después nos fuimos a vivir a Salliqueló, que queda por ahí por la zona también, Claro, después vivimos en sí. Massa, y después nos vinimos para acá. Bueno, hiciste Así todo un que, recorrido entre la provincia de sí. Buenos Aires y la provincia de La Pampa. Sí, es como medio en esta zona, o sea, de acá, Sí, es muy pero cercano así, todo. es muy cercano, pero bueno, a Santa Rosa vine cuando tenía 15 años, Ah, ya eras hice, adolescente y estudiaste después sí, aquí. no, me fui a Buenos Aires a estudiar, yo tenía ya familia, así Claro. que, y mis papás habían estudiado allá, así que no, me fui para allá, y mis hermanas también, mis hermanas sí nacieron en Santa Rosa. Y mi hermano, el más chiquito, nació en Buenos Aires. Y bueno, Y porque después, estamos siempre con mucha comunicación no, por con la supuesto, porque además familia. está la familia. Y Josefina, ¿y cuándo definitivamente te quedaste en Santa Rosa bueno, a A esto, vivir ¿no? A acá, sí. producir todo lo que escribís y lo que haces? ¿Cuándo fue eso? En el 2013 me vine. Ajá. Estaba en Buenos Aires y me vine a principios de 2013, ya me vine para acá. Así que estoy hace más de 10 años. Sí. Y en el 2014, al año, publiqué Escalofriante de mí, que el año Claro. pasado se cumplieron 10 años de mi primer libro. Ese fue el primero tuyo. Sí, Mira, Escalofriante de mí. recién Y ese lo llegadita. escribí en Buenos Aires. Ah, Lo claro. escribí en Buenos Aires, pero lo armé mientras estaba acá. Los poemas los había escrito allá y lo armé acá y bueno, ya. Presente acá Buenísimo. un recorrido por todas las... Queríamos saber, yo quería saber un poquito más de vos, que no conocía tu historia, así que ahora ya la conozco. Y... De por la zona. Sí. ¿De dónde sos? De la llanura, de la llanura pampeana. Sí, ya lo creo que sí, toda la llanura pampeana, es verdad, sí. Es verdad. Y volviendo al libro y a la preventa y a que las personas que estén interesadas estén atentas a la presentación de quién. ¿Querés dejar también un teléfono como para contactarte? Dale, es, bueno, característica de Santa Rosa. ¿Sí? Y es 1529-8613. Bien, ahí también se puede reservar. Me escriben ahí, les paso los datos. Claro, perfecto. Del área y eso, y ya es hasta el 15, sí. Y después va a salir un poquito más caro, digamos, todavía no sé bien, me tiene que pasar la editorial, claro, cuál va a ser el precio. Uh-huh. Pero bueno, además es un libro que muy lindo, hecho por la editorial, porque cada prosita está en una página, hay una prosita por hoja, y hay una, seleccionamos fragmentos de mis borradores, de cosas que yo anotaba, y las cosas que estaba leyendo y todo, y cosas de ese estilo, uh-huh, mientras escribía quién. Mira. Entonces está ahí un poco la cocina de la escritura. Qué bien. Así que estoy ansiosa ahí de tenerlo para ver cómo queda. Finalmente, ¿viste? Claro, o sea, ¿no has visto? Sí, ya tenés vista la tapa, sí. Todo eso, sí. Pero virtual, porque claro, la editorial no es de Río Negro. Claro, no es lo mismo, ¿viste? Yo siempre digo, lo virtual está muy lindo, digitalizado muy lindo, pero no hay como el producto en papel, para mí, por supuesto. Decinos, que creo que nos faltó acá, que comentes quién te prologa el libro. Maite Lluch, sí, es una poeta pampeana... que me encanta cómo escribe, y además es una estudiosa, es una psicóloga, y está en proyectos de investigación, y es un posgrado en análisis del discurso. Me hizo un prólogo, pero que es un lujo, una belleza, el análisis que hizo es impresionante, me encantó. Ah, qué lindo que estés, sí, tan contenta, que estés tan conforme, ¿no? Y bueno, hay que esperar el producto ahora para poder tenerlo en las manos, digo yo siempre. Una ansiedad por tenerlo. Me imagino. Bueno, controle su ansiedad, mija, porque falta poco ya. Falta poco, sí. En realidad falta muy poco. Sí, ya falta. Y además, ya te digo que también por mis procesos, que te digo que son siempre largos, es como que me parecía que era todo muy rápido. Claro, sí, me imagino. Josefina, escúchame, sí. Recordanos después, cuando esté ya listo para la presentación, recordanos eso, así lo podemos difundir también, ¿no? El día. Ay, bueno, o sea, cuando esté más cercano el momento, que ya esté definido, ahí en la APE, recordanos, así lo difundimos. Y bueno, por ahora... Darte las gracias por estos minutos con Tu Tiempo Mujer y con Radio Kermés. Desearte lo mejor y nos estaremos encontrando seguramente.